cumbia caliente, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta. Baila mi cumbia caliente, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta. ¡Hey! Yo la agarro la cintura y le hago chaki chaka, quizá hay como no pago atrás. Yo la muevo para adelante, la muevo para atrás, con el ritmo de la cumbia yo me la quiero cumbiar. Si lo bailas así, que vengas conmigo, que te...